Saludos y bienvenidos al episodio 1, 2, 4 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado, directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo no podía faltar en la noche de hoy, directamente desde Carolina, Matt. Otra vez aquí de ayer y hoy. Recuperación de un fin de semana de Super Bowl. Sí, no, el Super Bowl estuvo demasiado, al fin, especialmente el final. A mí la primera mitad estuvo como que muy lenta. Sí, sí, yo la primera mitad estaba, yo me aburrí, yo lo cambié un rato, lo puse en el halftime. Me gustó el halftime show. Después, como en el, después que se acabó el halftime show, me dije, esto va a estar bien más aburrido. Y me puse a jugar PlayStation. Y jugué un ratito y ya. Y volví al juego como faltando 3 minutos del tercer quarter. Y ahí ese juego se puso intenso, ¿verdad? Sí, no, estuvo bueno ese final. El halftime show es de los pocos halftime shows que yo he visto completo. A mí me gustó, yo, claro está, siempre hay los haters y dijeron que, pues, que estaba doblando. Pero para mí que en verdad que es mejor que doble, porque el año pasado Black Eyed Peas cantó en vivo. Y sonaba horrible, pero que horrible, nada, es mejor que doble. Sí, sí. Entonces, pero nada, el juego estuvo chévere. Y los comerciales no estuvieron, para mi gusto, no estuvieron tan épicos como los del año pasado. Me sorprendió, y esto fue un comentario que lo hizo Silver, que Sony no tenía ni siquiera un comercial para el PS Vita. El espacio más grande para tú anunciar tu producto, y no lo ponen. Cuando Kinect, habían anuncios de Kinect allí, que Kinect salió hace tanto tiempo. Pero en verdad feo. Vamos a comenzar esto y vamos con los titulares para este episodio. Comenzamos con que las cuentas de PSN pasan a ser cuentas de Zen. Killzone atrasado indefinidamente. Rumor: God of War 4 podría ser revelado próximamente. David Jaffe se va de Eat, Sleep, Play. Y como todas las semanas, los nuevos lanzamientos en disco y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. El viernes pasado yo me enteré por medio de alguien de la comunidad, Juan Carlos Cruz, se llama casi igual que yo. Sí, a veces me confundo de que si eres tú. Sí, no, la cosa es que su primer apellido es mi segundo apellido también. Yeah. a lo mejor somos hasta familia. No, actually, yo creo que él es de Atillo, pa colmo. Pues puede ser relacionado. Esto, hay algo raro, eso es un universo paralelo. Bueno. Pues él, me enteré por medio de él, él tiró un post en Facebook de que Sony va a estar haciendo unos cambios y las cuentas de PSN, de PlayStation Network, iban a pasar a ser cuentas de Sony Entertainment Network, SEN, S-E-N. Y entonces se comenzó toda esta especulación de qué era lo que iba a pasar, que si pues el PSN, pues como tal, como lo conocemos, iba a cambiar a SEN, o qué cosa, y pues finalmente llegó el martes, que era el día que ellos pensaban pues hacer el cambio, y resulta ser que el cambio es solamente el nombre de la cuenta tuya, de ese username y ese password, es una cuenta de Sony Entertainment Network. Entonces, pero que el servicio de PSN se seguirá llamando PSN, usted va a estar jugando en el PlayStation Network y va a comprar juegos de PSN, así que el cambio no es tan drástico. Es un cambio que hicieron para poder atar todas esas cuentas de los diferentes servicios de Sony bajo una misma cuenta. Y entonces hace sentido de que se llame, tenga un nombre de la sombrilla grande que vendría siendo Sony en este punto, para que tú entiendas que te la puedes llevar, digamos, a tu Smart TV, a tu servicio de Music Unlimited, a tu PlayStation, todo bajo una misma cuenta. Con eso vino agarrado de la mano la actualización 4.10 para el PlayStation 3, que lo que hace es que hace este ajuste de la cuenta de Zen y te pide que agreed, que aceptes unos nuevos términos. Y creo que añadieron unos updates dentro de esto para el browser de PlayStation 3. No sé qué implican estas mejoras. Yo creo que Yo le da. era para que mejoría para ver páginas que fueran más dinámicas, que tuvieran más contenido y eso. Pues yo voy a hacer la prueba, porque antes yo trataba de entrar a Facebook desde el browser del PlayStation y podía ver el newsfeed sin problema. Trataba de entrar a mi profile y se congelaba. Que bueno, crachaba el browser y tenía que apagar el PlayStation. Vamos a ver, esa va a ser la prueba de fuego. Yo, Así que ya y saben. creo que también escuché que creo que era una de las cosas que añadieron era que podías obtener la hora ahora automática desde los servidores de Sony, algo así era. Bueno, ellos tienen la hora, tú la puedes setear manual o que sea vía Sí, internet. pero creo que era Quizás que. ahora el vía internet desde los servidores de ellos. Sí, creo que sí. Fue una de las cosas que Ok. estaba leyendo. Bueno, pero como de costumbre son las actualizaciones que a veces no hacen nada. Bueno, tenemos que ver por aquí que Killzone, ¿verdad? Que este era el Killzone clásico de PlayStation 2, que iba a salir para PlayStation 3 como un PS2 Classic, está, ¿verdad? Atrasado indefinidamente, ¿verdad? Entonces sale a relucir que mientras en un Q&A de la cuenta oficial de Killzone, de Killzone.com por Twitter, ¿verdad? Comienzan a hacer preguntas y revelan que este juego va a ser ¿verdad? Atrasado indefinidamente. Esto pues viene, trae muchas especulaciones, ¿verdad? Una de las, ella es que en vez de ser un PS2 Classic, pues ellos lo harían como un HD remake, pero mucha gente piensa de que, ¿verdad? Esto es un escenario no muy viable. Así que los que están esperando por jugar este Killzone en el PlayStation 2, en el PlayStation 3, pues lamentablemente, indefinidamente, no lo van a poder jugar. Yo no creo que vayan a hacer un remake, pero que por lo menos remastericen eso, que no te duelan los ojos cuando lo juegues y que le pongan trofeos como hicieron con God of War 1 y 2. Sí, pero hay que ver qué va a pasar, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Ya me imagino que quizás ahora tienen otros proyectos sobre la mesa y la prioridad de eso es bajísima. Así, porque creo que uno de las preguntas que le hicieron es sobre Killzone 4 y escribieron no comments. Así que puede ser que lo esté haciendo, puede ser que no lo esté haciendo, así que. La próxima noticia es referente a un rumor que surgió, por cierto, hace algunas semanas atrás, y es que God of War podría ser anunciado próximamente. Me refiero a God of War 4. Durante el día de hoy salió un tweet de alguien que está en una actividad de Sony. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la actividad, pero es una actividad dirigida a los retailers para que vayan y vean lo que Sony va a tener próximamente en el mercado, pues para que hagan sus órdenes y sus cosas. El tweet fue publicado, además de en Twitter, fue republicado en NeoGAF, que son unos foros de discusión para videojuegos. Ya removieron eso, pero estaba por allí corriendo y se abrió a muchas especulaciones. La cosa es que la actividad que tiene Sony está corriendo durante esta semana y termina el viernes. Y todavía no ha salido noticia oficial. Hoy es miércoles y todavía no ha salido noticia oficial. Pero estaremos pendientes ya supuestamente, pues hay detalles por ahí, como había mencionado la vez pasada, que puede ser que tenga este co-op con el hermano de Kratos. Así que sigue tomando fuerza el rumor, no me sorprendería que próximamente lo revelen. Yo, además de ese juego, ¿verdad? Que para mí es un fail, pero también creo que había escuchado que iban a anunciar un juego nuevo de Little Big Planet. Que este juego iba a ser como un Mario Kart, pero de Little Big Planet. Y que iba a traer un guía y todo para usar con el Move. Eso suena a Mod Nation Racer, suena eso. Sí, algo así, pero esas fueron una de las cosas que estaba leyendo que también supuestamente iban a anunciar en esta conferencia, creo que Destination PlayStation, algo así. Sí, creo que ese es el nombre. Pero como tal, yo no he escuchado nada de que haya salido de ahí ningún reveal. Y usualmente Sony no hace estos reveals en este tipo de actividades. Ellos esperan a tener un foro más grande. Eso yo no creo que sea cierto. Bueno, seguir por aquí. Tenemos que David Jaffe, ¿verdad? Se va de It Sleep Play, que son con la casa que él hizo Twisted Metal. Así que No esperemos un Twisted Metal en buen tiempo como pasó No. con Black, ¿verdad? Que después de Black, después salió como 10 años después. Así que David Jaffe se va de Eat, Sleep, Play. La razón que él dice es que quiere hacer juegos más casuales, ¿verdad? Y creo que Eat, Sleep, Play se va a ir enfocado ahora a juegos como de móviles, de más para celulares y esas cosas, en las cosas que estaba leyendo, así que David Jaffe ya no estará ahí. Triste, y yo imagino que Twisted Metal se va a guindar en las ventas o está brincando del barco a tiempo. Sí, es como que se da, déjame tirarme del barco antes de que esto explote como psiquitraqui. Bueno, vamos a pasar a los releases de esta semana. Y en disco esta semana salió la colección de Jak and Daxter, creo que por $40. No está nada mal, también está en versión digital en la tienda. Salió The Darkness 2 y salió Kingdoms of Amalur: The Reckoning, que ha tenido unos buenos reviews. Ahí, yo he escuchado a personas de la comunidad pompeadas por este juego. Sí, Así estaba viéndolo y que tiene una mezclita así como de God of War con un open world así como Skyrim. Tengo que verlo más, a ver si me pompeo y. en tercera persona, ¿verdad? Sí, Porque yo lo que he visto, todos en son. tercera persona. Ok. Voy a ver un par de videitos y cosas, a ver si me pompeo y que tal, a lo mejor lo compre. Hace tiempo que no compro Da un algo. Hace tiempo que no compro algo tarjetazo. y me está picando la Te vena. pesa la Sí, billetera. me pesa la billetera, no tengo que comprar algo. Bueno, va a pasar al PlayStation Store. Y para los de Plus esta semana tienen el juego de los Simpsons, el arcade version. Gente, si tienen Plus, bájelo, juéguelo y bórrelo. O guárdelo por nostalgia. Si usted no tiene Plus, no gaste $10 No, por este nunca, juego. nunca. Especialmente si nunca lo jugaron. Si ni siquiera por nostalgia. El juego tiene, ¿cuánto? Como 18 años. Algo así, está bien viejo. De hecho, 15. Ahí Y se lo ve. pasas en una sentada, o sea, en una sentada lo pasas. Sí, es un juego más por nostalgia. Ese Sí, juego salió repito. muy caro en $10, en mi opinión. Oh, sí, definitivamente. Yo creía que iba a costar Sí, 5. yo en No. 5. Y especialmente que no, el tratamiento que le dieron no es que las hayan hecho las gráficas HD, no es como el remake que hicieron Los Ninja del Turtles. juego de los Teenage Mutant. Exacto. Que por cierto, ya no se puede comprar No. el juego, lo removieron de la tienda. Pero unos problemas ahí que So, había, sí. sí, no. En verdad, si nunca lo jugaron y no tienen Plus, no gasten No, $10. negativo, nunca. Y a los minis para esta semana, Hungry Giraffe y Gold Medalist. PS1 Classic, este está bueno. Final Fantasy V, que si no lo tenía, aproveche y bájelo. El file de esto es bastante pequeño, a mí me sorprendió. También hay demo, Early Access Demo de The House of the Dead 3. Lo puedo jugar con el Plus, si lo tiene. Y también está el episodio 45 de Core. Ah, y hay Game Trial de Catherine. Por si usted estaba todavía ahí en la verjita, si no sabía si comprarlo o no. Juegos digitales esta semana, como ya había mencionado, los juegos de la colección de Jak and Daxter están disponibles a $14.99 cada uno, o el bundle de todos ellos, la colección, por $40. Ahí se ahorran $5. En la compra salió Shank 2 por $9.99 y Gotham City Impostor por $14.99. Y según me informan las fuentes mías, este fue el juego de la semana, la recomendación de la semana en TRT. Bueno, hay dos, Alex, Pero la de Alex no cuenta, ¿verdad? Alex recomendó el de los Simpsons y yo recomendé, ¿verdad? El juego Gotham City Impostor. Yo lo estoy bajando todavía, así que no he tenido la oportunidad de probarlo, pero para el próxima semana les tendré un review de eso. So, juegos digitales en esta semana también están Top Spin 4, $29.99. Ese fue el que yo compré hace poco en 18. No está mal por $29.99, pero puedes conseguirlo más barato en versión física. Lo mismo con LEGO Pirates of the Caribbean, que están $39.99 en la versión digital. Y yo creo que en la tienda de la pared lo tienen en $20. Y Catherine está en versión digital por $40. Demos esta semana para Cubix HD, demo también para Jimmy Johnson's Anything with an Engine y para Gotham City Imposters. DLC esta semana, rapidito, hay DLC para Uncharted 3. Si usted es de los que compró el pase que costaba $25, creo que era que costaba, pues esto se supone que sea gratis para usted. Entre las cosas que salieron para Uncharted 3, creo que hay unos nuevos mapas para el co-op, y que no suena nada mal para Lourdes, que le ha metido horas. Fíjate, yo entré, pero nunca vi los mapas esos de co-op, ni nada. Ah, maybe es que está próximo a venir. Sí, yo creo que sí, porque pero lo que vi fueron los packs esos de los skins. Porque salió tanto contenido que en el post del PlayStation Store dice Uncharted 3 Drake's Deception Add-ons por 23, o sea, son 23 piezas nuevas y el precio de 49 centavos a $5.99. Eso presumo que el de $5.99 es el de los mapas para el co-op. Pero como tal, no están los detalles ahí. Okay. So, yeah. Verifiquen qué tienen. También hay DLC para Kingdoms of Amalur. Hay muchísimo DLC por lo que veo aquí. También DLC para Final Fantasy 13-2. Y DLC para UFC Undisputed 3. Y como toda la semana, hay contenido musical para Rocksmith y Rock Band 3. Mash, ¿algo que reseñar de no, eso? Mano. Pues con esto terminamos, Mash, el primer segmento. Yeah, vamos rapidito a una pausa y regresamos en breve ya con la versión relámpago de Wildspeed. Una vez más estoy aquí interrumpiendo el podcast de Wildspeed. Sí, soy yo, Drago, el troll de la comunidad de Yo Soy PlayStation. De pies en pies. Esta vez vengo a hablarles de una pequeña descarga del sistema de chat de PlayStation 3. Estamos en el 2012, Sony no ha hecho nada por mejorar este sistema. La pasada semana estuve participando de un torneo amistoso de Modern Warfare 3, hasta que me topé con este sistema de chat por texto, lo cual forma un desmadre. No se puede uno comunicar bien con los demás participantes. Todos lo censuran. Cada vez que hablaba, escribía algo, eran asteriscos, asteriscos y más asteriscos. Desde el 2005, en el Xbox 360, la mejor consola ahora mismo en el mercado, hay chat de voz grupal. Tú puedes tanto hacer grupos en el dashboard como puedes hacer los grupos en el mismo juego. Sin ningún problema. ¿Qué pasa, Sony? ¿Qué está pasando? Mercadean una consola como la mejor consola y fallan en lo más básico. Me decepciona. Espero que cada uno de los que estén escuchando este podcast me pidan un request en las próximas semanas en Xbox Live, que los voy a recibir con los brazos abiertos, porque eso sí que es un sistema de jugar online bien pensado, bien organizado, no como el PSN, digo, el Zen o como quiera que se llame dentro de las próximas semanas. Gracias y espero su request. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Estamos de vuelta en YSP 1, 2, 4 y vamos rápidamente a la sección de que estamos jugando con Mash. Eso es así. Pues como de costumbre, he estado jugando MLB 11 The Show, que siempre le estoy dando. Me puse a jugar y en una vi que me faltaban un montón de juegos y decidí darle simular hasta donde empezaron los play, hasta el final de la season regular. Temporal. Exacto. Y estoy ahí en los playoffs, mi equipo, con todo y que lo hice el simulation, estoy primero en la división, Prince Fielder tiene como 58 jonrones, así que ese juego está, se fue líder en jonrones, otro de los míos se fue líder en triple, así que con Tier Simulation estoy arriba. Los dejaste bien parados, sí, para que sobrevivieran esos números. Sí, sí, lo, sí, porque parece que como tú como depende de cómo tú estés jugando, él lo hace exponencialmente, no sé. Sí, quizás mantiene el promedio y extrapola. Sí. Además de eso, estaba jugando Metal Gear Solid HD Collection, que lo tenía ahí desde Navidad. Y yo tengo el mío en mis manos, me llegó hoy. No, y lo estoy empezando con Metal Gear Solid 3. Que es Snake Eater, para mí ese es el mejor Metal Gear que hay. Y nada, jugué 5 minutos de gameplay, 2 horas de video y saqué 3 trofeos. Qué de cierto que uno de esos trofeos era ver el video completo. Bueno, y le digo al frente, una parte cuando llegas por primera vez como que a la jungla. Y la secuencia del code. Sí, la secuencia del code, yo dándole para el frente, porque sabía lo que era. Y yo le daba para el frente y como quiera, me estuve ahí como 30 minutos dándole para el frente. Pero nada, y saqué 3 trofeitos ahí bien rápido. He estado jugando Gran Turismo 5, que bajé el pack de los últimos, de los carros que salió último, y de verdad que sí, yo creo que fue el pack 5, sí, creo que es ese. Sí, creo que sí. Y de verdad que los carritos que trae, para mí es el mejor pack que vi en la tienda, y de verdad que trae unos carritos bien chéveres, el Lamborghini Aventador se ve brutal. Y como de costumbre, Call of Duty Modern Warfare 3, que le estamos metiendo todas las noches ahí con Juan y Alex, ahí ya tú sabes, Juan se emociona, y a veces le digo que no, que me voy, y Juan, no, Juan uno más, para subir de level. Y ya, yeah, estamos dando a ese, así que se pueden unir a nosotros todos los días, alrededor de las 9, estamos jugando hoy, pues será un poquito más tarde, pero, así que, ya, pues ya son, sí, las ya 9. Son las 9, pero como a las 9 y media podemos estar allí, así que, se pueden estar, sí, esto lo matamos, se pueden estar mismo uniendo todos los días a las 9, que estamos allí Juan, Alex y yo matando la liga, y ahí van a ver a Alex en todo su apogeo matando 10, muriendo 20 veces, y a Juan matando 5 y muriendo 300. Pero es que yo soy el bait. Sí, eso parece. Ay. No, es que el viernes fue el torneo de ustedes. Sí, el viernes fue el torneo de nosotros en TRT. Se dijo todo, quién ganó y todo eso. Yo de verdad no tengo ahora en mano quién ganó, así que pues. Sí, eso, yo imagino que ustedes lo discutieron. Sí, lo discutimos en TRT, y yo lamentablemente sí, yo no pude. Mucha gente se preguntaría, porque nosotros estábamos inscritos para jugar, pero al final no salimos, cuestión de poder manejar mejor la logística del torneo y no estar en ese revuelo de jugar y manejar el torneo. Además de que yo cuando llegué a casa como a las 7, no tenía luz eléctrica en casa. Y me vino a llegar a las 11 y pico de la noche, así que como quiera yo no iba a poder llegar, así que el equipo nosotros iba a quedar descalificado. Y en esa no pude ayudar a Alex a manejar el torneo, pero de lo que vi, lo que estuve escuchando y lo que me dijo, quedó de show. Ya, en verdad, nuevamente gracias a Alex Nation, que se chupó allí 3 horas en una sala de chat sin hacer nada más, porque cuando uno corre un torneo así online, tiene que estar alguien pendiente contestándole preguntas a los participantes y uno no tiene oportunidad de jugar. Así que muchísimas gracias, Alex, manejó todo muy bien. Algo típico de los torneos así online es que muchas personas se inscriben, pero no todos llegan, y a veces uno tiene una estructura en mente y tiene que modificarla porque pues no llegó la gente. Eso pasó en este torneo, de que se iba a ser eliminación sencilla a la primera ronda, pero no llegaron todos los equipos, y pues para que durara una cantidad considerable de tiempo y la gente se divirtiera, pues Alex decidió cambiarlo a un round robin, y pues así aprovecharon la gente y jugó, y jugaron y se divirtieron, que ese es el propósito. Aquí no hay premio, aquí no hay nada, es cuestión de pasarla bien. Oh, muchísimas gracias, Alex, y congratulations, y un trofeo para ti. Bueno, déjame pasar a lo que yo he estado jugando rápidamente, Call of Duty, Modern Warfare. Como dice Mash, yo no he tocado el single player. Yo juego más que con Mash y con Alex, terminamos jugar y lo quito, pongo otra cosa o apago el PlayStation. También he estado jugando Back to the Future, The Game. Y terminé el primer episodio hace la semana pasada y terminé el segundo durante este fin de semana y comencé el tercero. A la verdad que está súper bueno el juego. Sumamente sencillo, pero es muy muy bueno, me encanta la historia que tiene, lo estoy disfrutando un montón. Y también he estado jugando Brutal Legend, que este lo tenía en los plásticos desde hace muchísimo tiempo, y pues como estoy en este modo de tratar de completar todos mis juegos durante este año, o tratar de completarlos todos, decidí que iba a abrir ese. Santo Dios, Brutal Legend es Brutal Leña. Jugué como alrededor de 2 horas y el juego no me atrapa para nada. Sí, se ve cool desde el punto de vista artístico, como que todos estos elementos que tú los vinculas con heavy metal, todos estos production values en cuestión de visuales. Y cuando lo digo visuales, más artístico, porque tampoco es que las gráficas sean wow. Se siente en algunas ocasiones un juego que debió haber pertenecido a PlayStation 2, no como que a PlayStation 3. Y me da mucho ese sentir cuando... Ah, porque es open world el juego. Aquí me sorprendió, yo no sabía que era open world. Cuando tú vas de un lado a otro en tu vehículo para hacer las misiones, tú vas por estas áreas abiertas donde hay criaturas, pero se ve tan y tan y tan pobre. Pues tú tienes todo como que un llano y 2 o 3 animalitos, como que si tú los hubieses puesto tú mismo así, como que por encimita. Y en verdad no me ha atrapado el diseño de las misiones como tal, el gameplay, no me atrapa para nada. Lo encuentro un poco fuera de tiempo. Quizás para PlayStation 2, como había mencionado, hubiera sido un juego más aceptable. No sé si lo continúe. Ya te quitaste. Para terminarlo. Le voy a dar otra oportunidad este fin de semana. A ver si me atrapa por lo menos para terminarlo. Si no, le doy un next y sigo con el próximo que esté en la lista. Le pongo el sello de que no lo voy a terminar. Lo prende en fuego. Sí, se lo regalo a alguien. Entonces, como no tenía ganas de jugarlo, pero tenía ganas de jugar, me puse a jugar nuevamente Fight Night Champion y retomé el Career Mode. Y en verdad que me endiabla la gente de EA, porque ellos en verdad no pulen ni se preocupan por hacer esa experiencia mejor. Encontré un glitch horrible que me dio este único coraje. Resulta que en esta versión tú tienes un calendario y tienes que acomodar tus entrenamientos en ese calendario y el periodo donde vas a descansar. Cuando tú haces tus entrenamientos, tu estamina baja. Y entonces si no descansas antes del combate, vas a entrar a la pelea con la estamina que te quede. Entonces en tus training usualmente si bueno, puedes hacer una combinación de mucho, pero la estamina que tú recuperas en una semana es un 80%. O sea que podrías hacer 80% de training y bajar tu estamina a 20%. Pues nítido. Eso es lo que yo siempre hago. Maximizo la cantidad de estamina que puedo gastar en los training y esa última semana descanso. Pero resulta que cuando el juego salta de la última semana de un año a la primera semana del otro, no agarra el comando que tú le des, ya sea entrenar o descansar, no lo procesa. Entonces, para mi mala suerte, la última semana era la que yo iba a descansar y la próxima era la pelea. So, había bajado mi stamina a 20%, le doy para descansar, el glitch no lo procesa y entonces entro a la pelea con 20% de stamina, de que me soplen, me noquean. Entonces, no puedo salirme de la pelea porque él hace autosave. No puedo hacer nada. Tuve que agarrarme una pela. Me noquearon en el primer asalto cuando mi boxeador estaba invicto. Por algo que no es mi culpa. Y en verdad que estoy, pero que súper molesto con el juego. Y en la versión pasada de Five Nights Round 4, había un glitch que cuando tratabas de cambiar de peso, de división, el juego se congelaba. Y era un problema que pasaba en ambas versiones, que estaba en los foros, y EA le pichó de que nunca lo arregló. Y no es tan solo con ese juego, con este MLB The Bigs, creo que era que se llamaba, o The Bigs 2, o algo así, que era de pelota. Había un problema con los servidores, que había muchas personas que lo que le faltaban eran los trofeos online para sacar el platino, y no podían. Y EA, una picha era, pero que terrible. Así que estoy bien molesto con EA, y cuando anuncien el próximo Fight Night, ya sea Champion 2 o el nombre que sea, no lo voy a comprar Day One. No digo que no lo voy a comprar porque sé que lo voy a comprar, es el único boxeo que está en el juego de boxeo que está en el mercado, pero no lo voy a comprar Day One, ¿para qué? Oh, esa es la descarga del día. So, yo creo que eso es todo lo que hemos estado jugando. Vamos a pasar ahora a la actualización de Club Platino y Comunidad. Esta semana no hay actualización en cuestión de trofeo, pero sí una gran noticia. Nuestra amiga y compañera Lulu Soy se ofreció a encargarse de Club Platino. Ella va a estar ahora a cargo, ella va a ser la presidenta de Club Platino y va a estar dando el update posiblemente semanalmente. Así que bienvenida a bordo. Nuevamente, pues Lourdes, desde nuestros comienzos ha colaborado con nosotros, así que muchas felicidades por ese puesto y el sueldazo que te está ganando con nosotros. Yeah. Está ganando más que yo. Le triplicamos el sueldo de Machi. En cuestión de comunidad, la lista de PSN que tenemos un nuevo integrante que es Rafi0714 de Ponce, que era uno de los líderes del torneo Modern Warfare, así que bienvenidos. Bienvenido, y le recordamos a las personas que si quieren registrarse en nuestra página y dejar su PSN ID y de dónde son, lo pueden hacer en nuestra sección de PSN ID. Ahora vamos a los comentarios del YSP anterior con Merch. Ya, tenemos dos comentarios. El primero es de Gelox y nos dice... Uy, épico, sí, como sí, siempre. Se manda. Dice que Gran Turismo es el update central del PS3 que muchos updates ha tenido. Es verdad. Eso es que está haciendo referencia a lo que Michael dijo el show pasado. También dice, Match, acéptalo. Y vas a decir que Criollo te daba detrás. By the way, eso se fue bien mal a ustedes. Saben que pueden poner penalties en las carreras, right? Había penalty, pero creo que era si te iba a como que fuera como shortcuts, sí. Y cosas. Pueden poner... Pero Gelox, en el próximo comentario, explícame cómo hacerlo para los impactos, porque nosotros pusimos penalties y los pusimos, creo que eran light. Y tan solo había penalties si cortabas camino, no en los impactos, no si chocabas, sí, a otra persona. Y se pueden poner penalties por correr en la grama, como el que teníamos nosotros, por chocar, etcétera, sí, etcétera. Y así hacen que todos jueguen limpio. Así que para la próxima lo pueden considerar. No, definitivo, lo van a considerar y vamos a preguntarle a Galax cómo es. Dice, quiero poner internet en casa nuevamente solo para comprar el juego de los Simpsons. Difícil. Entonces dice... No, Galax es de nuestra época. Sí, sí, sí. Galax también por nostalgia la quiere jugar. Y dice, go Skyrim. Yeah. Dice, Michael, ¿Dante Inferno es mejor o peor que God of War? En mi opinión, es peor. Diablo, y jamás te le gustó God of War. No, pues, es que hay que ver que God of War, porque a mí me gustó God of War 1 y God of War 2. God of War 3 fue una basura. Pregunto por qué, al igual de Draco, lo encontré mejor. Dice Uncharted 3 sucks. Esa parte de los piratas estaba como que fuera de lugar. No sé, no me activó tanto como el segundo. Dice, gato, brutal legend. A mí no me gustó, espero que te pompe. Voy por mal camino. Sí, sobre todo. Y entonces dice que va a buscar la canción de Wisin y Yandel. Eso me imagino que es referente a... al comentario que hice la semana pasada. ¡Wisin, me escapé! Y entonces dice, ¿y cómo que otro Love Life? Saludo. También tenemos a un comentario de Draco, Dice, Uncharted 3, dije que era más de lo mismo y Mangabi resbaló y lo confirmó. Dice, el primer punto, busca tesoro en la selva, sale monstruito al fin del juego. Segundo, busca tesoro en la nieve, sale monstruito al fin del juego. Busca tesoro desierto, salen los monstruitos fin del juego. Dice que Dante's Inferno es mejor que God of Fail 3. Y cualquiera con dos ojos de frente lo sabe. Dice Twisted Metal, el Epic Fail de 2012 en software porque el Vita es hardware, lo saben. Como siempre, troleando. Yeah, Juan, creo que ahora llegamos al cierre, ¿verdad? Vamos al cierre de este episodio, que esto fue episodio relámpago. Les recordamos que pueden encontrar este podcast en psnpr.com. También lo pueden encontrar en 7pixelmedia.com, que es donde publicamos todos nuestros podcasts, Catch the Island, On the Reels. Así que si están buscando contenido independiente hecho por el puertorriqueño, ahí lo pueden encontrar. También nos encontramos disponible en iTunes y en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Recuerden también que nos pueden seguir en Twitter, a Mash lo pueden seguir, me pueden seguir a mí, pueden seguir a todos los muchachos de la comunidad. Así que con esto terminamos. Mash, ¿cuál es el plan ahora? ¡Vamos a matarlo! Bueno, pues será hasta la próxima edición, gente. Bye. María, se me olvidó la palabra. No son boletín. De Alan Brain Fart, bien duro. Se me olvidó la palabra. Unos foros. Puñeta, eso es. Unos foros. Y un boletín board no es. Este es el foro. Hey, voy a tener que ponerle los otros clips, pero este es el foro. Déjame empezar eso desde el top. Okay.